Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Jueves 2 de diciembre del año 2021, las madres vuelven a la Plaza de Mayo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lidia Frank. Soy integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Tengo un hermano detenido desaparecido que fue llevado a la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada. Bueno, a mí me parece que volver a caminar esta plaza es, ante todo, un acto político muy importante y es volver a la calle. Es volver a acompañar a las madres en su lucha de tantos años y traer a todos nuestros desaparecidos. Soy Ana María Parnás, referente de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina, y para nosotros es una gran alegría poder estar nuevamente en la plaza que simboliza tanto en la lucha de las madres y de todo el pueblo argentino. Siempre acompañamos y esperamos que se pueda continuar a pesar de que hubo esta suspensión. Ya viene el día 10 del Día de los Derechos Humanos, así que esperemos estar al firme acá nuevamente. Y bueno, venceremos, como dicen ahorita. Hola, soy Alicia del Centro Cultural de INPA. ¿Y qué significa para mí? Esperanza, fuerza. Todo lo que nuestras madres siempre nos marcaron y hoy pisando esta maravillosa plaza que, como dice Nora, tiene mi magia. Bueno, yo soy Nicolás Chiarini, soy trabajador del correo y estoy en la CTR de San Vicente. Y estar acá en la ronda es una sensación también muy emocionante, porque bueno, es como seguir caminando acá junto a las madres en toda esta lucha incansable de tantos años, porque mantener viva la memoria y para que se haga justicia, ¿no? Que se abran los archivos y se pueda saber qué pasaron con tantos compañeros y compañeras, y para que las madres, las abuelas, los familiares puedan saber dónde están sus familiares, ¿no? Después de tantos años. Hola, buenas tardes, soy Laura. siempre, siempre acompañando a las madres, línea fundadora acá en la plaza. Mucha emoción volver, por suerte, tercera semana que volvemos, con mucha, mucha emoción. No, alegría en realidad no se puede decir, pero sí, mucha emoción. Así que muchas gracias porque nos siguen acompañando y seguiremos pidiendo que abran los archivos y juicio y castigo para todos los genocidas. Olga Morales, fotógrafa documentalista que hace 20 años acompaño a las madres en la ronda. Y bueno, la situación de la pandemia nos tenía alejados de esta plaza, que es la plaza de todos. Nadie es dueño de esta plaza, así que todos tenemos derecho a participar de ella. Y el haber vuelto significa que estamos de nuevo abrazando a las viejas, que son nuestras viejas, nuestras queridas viejas, y reencontrarnos con todos los compañeros y compañeras que han sobrevivido, porque tenemos algunas bajas en nuestro grupo que han sido muy dolorosas, como Reinaldo Ortega, nuestro compañero fotógrafo, Susana Saldúa, Nico, el indio que acompañaba a Osvaldo Bayer. Así que estamos tristes por los compañeros y compañeras que no están, pero al mismo tiempo tenemos mucha alegría porque estamos todos juntos y sabemos, como dice Norita, que más tarde o más temprano venceremos. Yo soy Elsa, hermana de Jorge Eduardo Giro, detenido desaparecido. Y para mí volver a la plaza es volver a encontrarme con mi gran familia, la familia agrandada de las madres, las hermanas, los hermanos, los compañeros que venimos a reclamar, seguimos reclamando por nuestros 30.000, y también me siento más cerca de mi hermano, ¿no? De poner el cuerpo para decir que en mi familia hay un desaparecido y yo me hago cargo y vengo a poner el cuerpo por él, y quiero reclamar que nos abran los archivos, que nos digan qué pasó con él, dónde están sus restos, ¿no? Para poder despedirlos o poder tenerlos con nosotros, que no estén tirados por ahí, y torcerle el brazo a los genocidas, porque ellos los escondieron, los desaparecieron, y bueno, buscar un poco de justicia, pero no buscarlo sola, sino en conjunto, y este es el ámbito donde hacemos todos estos pedidos. Soy Beverly de Diálogo 2000, y la verdad que es una cosa impresionantemente emotivo volver a la plaza, estar con Nora, con Mirta, con Elia, como estuvimos hace 2 semanas, y ahora preparar para la marcha de la resistencia que va a ser el próximo jueves, la próxima semana. Y Nora, digamos, haciendo la ronda hoy, que me parece que hicimos 4 o 5 vueltas del pirámide. Bueno, Nora hace un mes atrás no caminaba, no daba un pie, no podía moverse las piernas. Entonces, de verla también hoy en la plaza con la fuerza, ella misma, como siempre dice, que la plaza tiene magia. Y efectivamente, la fuerza que ponen las madres que han puesto durante tantos años y siguen poniendo frente a todas las injusticias, no solamente buscando los nietos y las nietas, la apertura de los archivos, justicia por todos los 30.000, sino como Nora y todo lo demás, contra el pago de la deuda, fuera del Fondo Monetario, contra todos los abusos, todas las violencias institucionales que hay, todo lo que son los recortes, toda la miseria que sigue expandiéndose en la Argentina, contra la megaminería, el extractivismo, o sea, todo lo que tuviste, los pueblos originarios, o sea, no voy a saltar varios, pero digamos, todas esas luchas que efectivamente encuentran en la plaza, en la marcha, en la ronda con las madres, es un punto en común. Y ese punto en común, que es lo que nos tiene que seguir uniendo, articulando luchas, fortaleciéndonos, y bueno, venceremos. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.